Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 9 de marzo de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia la mañana de hoy, Liz de Ramos. Y en los controles, ahí con franela de Alba Ciudad y blanquita, no me había dado cuenta, Luiger Loyo. Así es, aplauso para este Luiger que está bien animoso la mañana de hoy. Y abriendo la ventana con muchísimo cariño, aplausos, besos a Papacho, a Mapucho, buenas vibras y todo lo bueno que pueda existir en esta tierra para todos ustedes. En Sa García abrimos con Un Solo Pueblo y el tema Venezuela. Estamos abriendo bien patriotas, ¿no? Porque de verdad que no nos jurunguen mucho, dejen quieto al que está quieto. Obama, quédate tranquilito, no nos jurunguen mucho, ahí está, bueno, ahí se renovó, no, se prorrogó por un año más el derecho de el decreto de Obama. Venezuela no es una amenaza, Venezuela es una esperanza, eso se lo dejó Venezuela clarito a todo el mundo y hemos tenido el apoyo mundial. Pero bueno, el señor Obama, Barack Hussein Obama, pues insiste, el lobby mayamero me imagino que hace mucha presión, ¿no? La gusanera venezolana mayamera pues hace presión. Recordemos que también hay elecciones, están cercanas las elecciones allá en los Estados Unidos, y bueno, el que se ponga en plan de que el que se ponga más bravucón contra Venezuela es el que puede tener el partido, es el que puede tener más posibilidades de éxito. Algo que lamento mucho, ¿vale? Porque ayer me mandaron, tanto Lilia como Ronnie Castro, varios usuarios, me mandaron unos materiales fabulosos al teléfono por el WhatsApp, pero salí tan espalomada esta mañana de mi casa que me dejé el teléfono en la casa arriba del Seibo cargándose. Entonces estoy incomunicada, bueno, casi incomunicada, ando sin teléfono y de verdad que no puedo compartir con ustedes, pero es lo que me enviaron. Lo que sí se puede adelantar, o lo que recuerdo, una de las cosas más importantes que recuerdo es que esta prolongación o esta prórroga del decreto de Obama tiene nuevas aristas, es más fuerte. Por ejemplo, prohíbe que los Estados Unidos envíe ayuda humanitaria, por ejemplo, como alimentos o medicinas, en el caso de que nosotros en una emergencia lo necesitemos. De todos modos, nosotros no queremos la ayuda de ellos. Váyanse para el carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno, dijo el comandante Hugo Chávez. Bueno, hoy vamos a estar atentos, ya que los intelectuales de la patria se van a pronunciar en el transcurso de la mañana de hoy. Van a lanzar una proclama antiimperialista desde el Teatro Bolívar. Va a estar presente, entre otras personas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Así que vamos a estar atentos. Y ayer el presidente Nicolás Maduro dio muy buenas noticias. Ay, yo que soy contribuyente, mira cómo me quitaron un peso encima con lo que va a pasar con lo de los impuestos, de verdad. No, ya les vamos a adelantar qué es lo que va a pasar allí. O una buena noticia o algo que anunció el presidente Nicolás Maduro es que las mujeres manejarán la red de alimentos. Durante la celebración del Día de la Mujer, el presidente Nicolás Maduro creó los comités locales de abastecimiento y producción que estará dirigido por la Unión Nacional de Mujeres, una mujer, para garantizar los alimentos al pueblo a través de la red Mercal y Pedeval. En el marco del reimpulso de la misión alimentación y su transformación, he decidido que conformemos mujeres y le doy la responsabilidad a una mujer y a los colectivos de mujeres. Vamos a conformar los comités locales de abastecimiento y producción y le voy a entregar toda la red Mercal y Pedeval a la mujer venezolana, informó Maduro. Este anuncio lo dio desde el Palacio de Miraflores, donde compartió con cientos de mujeres de todo el país, colectivos feministas y luchadoras sociales. Este comité se activará de manera inmediata en todo el territorio nacional, con un plan en el que estará incorporada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este sentido, el presidente Maduro hizo un llamado al ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, para que trabajen con las mujeres en una unión cívico-militar. Vamos a hacer una estructuración de abajo hacia arriba con el liderazgo de las mujeres, de los consejos comunales y de las VC, de todo el sistema de Mercal, mercados comunales, Pedeval y todo el sistema de bodegueros, recalcó. Esta nueva organización tiene como objetivo garantizar que los alimentos lleguen a las familias venezolanas que se han visto afectadas por la guerra económica. Además, añadió que se están estudiando los costos de producción de los alimentos de la cesta básica. Estamos haciendo una, sí, pero es que mientras están evaluando los costos de producción, Empresas Polar sube los precios todas las semanas. Y no solamente Empresas Polar, sino también las transnacionales. Entonces nos tienen entre la espada y la pared. entre la espada y la pared, por favor, que se pongan pila, ¿no? Estamos haciendo un análisis de los costos de la producción real y en algunos casos de importación para bajar los precios, dijo. Con respecto a la guerra no convencional a la cual está siendo sometido el pueblo de Venezuela, indicó el presidente Maduro que ningún parlamentario de la derecha podrá derrocar al gobierno bolivariano. Maduro no sale porque él está en el poder, porque el que está en el poder es el pueblo, desde que Hugo Chávez llegó. Igualmente indicó que la coyuntura económica que atraviesa el país es una oportunidad para romper con el modelo rentista. El jefe de Estado destacó que gracias a los esfuerzos realizados junto a los países productores de petróleo, el precio del crudo ha subido levemente. Con esas decisiones comienzan poco a poco a subir los precios del petróleo a un nivel moderado, aceptable, explicó. Afirmó que el gobierno y el pueblo deben proteger la educación pública, las pensiones, los empleos, las misiones y todos los logros alcanzados por la revolución. Aquí está Venezuela de pie, luchando, no se entrega, no se rinde jamás, ni se entrega ni se rinde. Por nuestra patria vale la pena todo el sacrificio, toda la lucha, toda la perseverancia. Fíjense ustedes, ya que estábamos hablando, estaba anunciando el presidente Nicolás Maduro de que le va a pasar, ¿no?, para que maneje la red Mercal y Pedeval a la Unión Nacional de Mujeres. Qué bueno que esto está ocurriendo, porque es preocupante lo que está ocurriendo en algunos pedevales o lo que era antes el día a día. Ayer estuve pues en el día a día que está en la Plaza Washington, que es el día que a mí me toca comprar, y no solamente es el cierto maltrato hacia la gente por parte de los guardias nacionales bolivarianos que se encuentran allá. Eso es, bueno, lo de menos. Pero estaba ocurriendo algo que, bueno, en parte fue positivo, ¿no? Resulta que los empleados de ese día a día condicionan la venta de los productos regulados a que les compre fruta. Compre frutas o verduras o plátanos. Y no, uno no pueden, está prohibido, es ilegal condicionar la venta de los productos regulados a que tú compres otra cosa. Entonces, cuando estábamos allí haciendo la cola para pagar, ¿no?, porque tenían pasta regulada. Entonces empieza a circular. No, que uno tiene que comprar algo de frutería, uno tiene que comprar algo de verdura. Y de paso que lo tienen carísimo, porque lo tienen mucho más caro. Lo que son las hortalizas las tienen mucho más caras que hasta los mismos supermercados privados, ¿no? Entonces uno se pregunta, por supuesto, que ahí pegué yo mi grito: ¡eso es ilegal! Y se empezó a alborotar todo el mundo. Y tú veías cómo los guardias nacionales eran cómplices de las cajeras, porque iban corriendo a llevarle los platanitos al que estaba en la caja que se quería llevar su pasta. Entonces, bueno, no caigamos, empezamos a armar un alboroto, que no caigamos en ese chantaje, que eso es ilegal, que ni siquiera en las redes de distribución privada, eso en el Central Madrileño no pasa. Eso en el Plaza o en el Excelsior Gama no pasa. Están los productos regulados y te dejan comprarlos. Pero ¿cómo es posible que en un supermercado que es de la red de distribución pública, que es del Estado, te condicionen la venta de los productos regulados a que tú te lleves unos plátanos? O te lleves unos tomates, no tenía, te lleves unos plátanos o te lleves un pedazo de patilla. Entonces resulta que el plátano te salía más caro que los 2 kilos de pasta, porque era la pasta regulada. Afortunadamente, allá había una fiscal de la Sunde con otra y les cayeron encima bien sabroso. La señora puso orden en el bochinche y dijo: señores, está totalmente prohibido que condicionen la venta de productos regulados, que la condicionen para comprar otras cosas. Y bueno, y empezaron a revisar precios y, según me dijo una señora que estaba delante de mí en la cola, que la Sunde les cayó es porque hay muchas denuncias contra ese día a día. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde estará el guiso? ¿Por qué el condicionar la venta de los productos regulados a que tú te lleves un kilo de papas a 900 bolos? O que te lleves un pedazo de patilla, o te lleves unos ají dulce a casi 1000 bolos el kilo. Están más caros que en la calle y que la red de distribución privada. ¿Por qué? ¿Qué están ganando? Eso es algo que uno no sabe. Algún guiso debe haber, porque los cajeros y cajeras no ganan nada con eso. ¿Qué ganará el gerente? ¿O qué es lo que quieren tapar? ¿Qué cifras quieren maquillar? Porque hay algo bien extraño allí. Pero bien, bien, bien, bien extraño. querrán maquillar cifras. ¿Será que están desviando dinero? Y entonces, no sé, es que de verdad no lo entiendo. Entonces nos ponen a nosotros a comprar verduras. ¿Será que ellos tienen un guiso con distribuidores de hortalizas? No sé, pero hay que revisar. No sé si eso ocurrirá en otros día a día. Qué bueno que los día a día, que son pedevales, que son del Estado, vayan a pasar a manos de la una mujer, que a la hora de la chiquita, o de las mujeres organizadas, que a la hora de la chiquita somos nosotras quienes nos calamos las colas, quienes nos calamos los abusos. Y, las que sabemos, o las que administramos habitualmente, una casa. De verdad que felicitamos esta medida del presidente Nicolás Maduro, y aquí dejamos esa denuncia, que por lo menos el día a día de la Plaza Washington te condiciona la venta de productos regulados a que tú les compres plátanos, cambures o qué sé yo, frutas, hortalizas, y que de paso te las venden más caras que las mismas redes de distribución privada. Mosca, porque eso huele a guiso. No digo más nada. Bueno, una noticia, esta es la noticia que yo quiero celebrar, de verdad, porque estaba súper angustiada, decía, Dios mío, ¿dónde voy a sacar yo plata para pagar el impuesto sobre la renta? Porque de verdad, bueno, hubo una reforma tributaria, justicia tributaria, para proteger a la clase media, porque está más que claro que la inflación nos ha golpeado a todos. Y que, mire, que ya los salarios de los profesionales, o sea, no dan. O sea, ni siquiera el año pasado, con esos niveles de inflación, difícilmente daban para llegar a fin de mes o llegar a final de quincena. Pues el presidente Nicolás Maduro anunció que la clase trabajadora del país que devengue hasta 3.000 unidades tributarias de ingreso anual, estamos hablando de 450.000 para el año 2015, quedará exenta del pago del impuesto sobre la renta. Oh, ¡qué alivio, Dios mío! Se coloca el tope para el pago de los impuestos en 3.000 unidades tributarias para proteger a todos aquellos que ganen de 50.000 bolívares hacia abajo y exceptuando a través de un mecanismo llamado crédito fiscal. La decisión está enmarcada en el decreto de emergencia número 3, el cual indica que los contribuyentes que no hayan cancelado por completo y estén por debajo de las 3.000 unidades tributarias deben continuar el pago del impuesto sobre la renta hasta el 31 de marzo, pero bajo la nueva medida. Para las personas que hayan cancelado todo, se les realizará la devolución por medio el mecanismo denominado crédito fiscal. El reintegro se realizará en dos modalidades. La primera, el crédito fiscal para la devolución de lo cancelado, lo cual se efectuará el segundo semestre de este año. Y la segunda es un crédito fiscal que implementará para el pago del impuesto sobre la renta el próximo año. Bueno, ¿cuáles son las nuevas claves de esta reforma tributaria? Bueno, 7 claves sobre los nuevos cambios en el pago del impuesto sobre la renta. La base de cálculo para la obligación de declarar el impuesto sobre la renta pasó de 1.000 a 3.000 unidades tributarias de ingreso anual. Es decir, que si uno había ganado más de 300.000 bolívares el año pasado, le nos tocaba pagar impuestos sobre la renta. Ese tope lo subieron a 450.000 bolívares, ¿no? Bueno, 2, los ingresos anuales en la declaración del año fiscal 2015 deberán ser superiores a 450.000 bolívares para considerarse contribuyente del impuesto sobre la renta. Tercero, serán contribuyentes en el ejercicio fiscal 2016 quienes perciban ingresos superiores a 531.000 bolívares en el año. Es decir, que si este año, serán contribuyentes en el ejercicio fiscal, es decir, para este año, si vamos a percibir este año ingresos superiores a 531.000 bolívares, seríamos contribuyentes. Pero veo con esta pelazón y con estos sueldos, pues parece que vamos a estar libres también para el año que viene. 4. El valor de la unidad tributaria para el pago del impuesto sobre la renta en 2016 es de 177 bolívares. 5. Quienes percibieron menos de 450.000 bolívares en 2015 y hayan pagado la obligación fiscal este año, podrán optar a dos mecanismos para la devolución del dinero. 6. En primer lugar, podrán sumar lo pagado como excedente de crédito fiscal para el ejercicio 2016. Si, bueno, ya lo pagué, bueno, cuando tenga que declarar el año que viene, si tengo que pagar algo, que me descuenten eso que ya pagué por adelantado, ¿no? Esto si llegase a ser contribuyente por los ingresos en ese periodo. Y 7. De no optar por esa opción, el SENIAT retornará la contribución en el segundo semestre de este 2016. 16. Así que bueno, buenas noticias para el pueblo venezolano, ¿no? Bueno, por otro lado, el presidente Nicolás Maduro rechazó que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, extendiera el decreto injerencista donde señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Maduro recordó que Obama tuvo la oportunidad de rectificar en la Cumbre de las Américas de Panamá en abril del año pasado, donde expresó que Venezuela no era una amenaza. ¿Dónde queda, Obama, tu palabra? ¿En qué creemos en ti, Barack Obama, si has vuelto a agredir a la patria de Bolívar, declarándola una amenaza para los Estados Unidos? Yo rechazo y repudio nuevamente este decreto criminal contra la patria y la paz. Por esto, el presidente hizo un llamado al pueblo venezolano para que el próximo sábado 12 de marzo salga a las calles a rechazar este decreto. Y para este sábado 12 de marzo creo que la oposición está llamando también a alborotar las calles, ¿no? Bueno, a tomar las calles también el pueblo chavista. Por otra parte, el jefe de Estado ordenó una investigación para averiguar si la luchadora social Flora Tristán puede ser hija del libertador Simón Bolívar. Este estudio estará encabezado por la canciller Delcy Rodríguez. Por otra parte, recordemos lo que habíamos hablado de Tumeremo, que empezaron a publicar por las redes que habían matado a unos mineros que estaban desaparecidos. Y bueno, parece que todo esto es un montaje, parece un pote de humo. Están investigando, pero todo parece indicar que es un pote de humo que está lanzando la oposición para distraer la atención y para desestabilizar. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo referencia a los presuntos hechos violentos ocurridos el pasado viernes en Tumeremo, Estado Bolívar, que son utilizados por la derecha para crear angustia en el país. Recalcó que los organismos correspondientes investigarán los hechos hasta el final y brindarán seguridad a los denunciantes y las familias afectadas. Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, hasta la última verdad de este crimen, si se ha cometido, y lo vamos a castigar y lo vamos a develar a la opinión pública nacional e internacional, agregó durante el acto desde el Palacio de Miraflores. Asimismo, el jefe de Estado informó que se creará una zona militar especial para proteger a los municipios mineros de hechos y ataques violentos. He decidido crear una zona militar especial de protección a todos los municipios mineros y desplegar unidades militares renovadas, fortalecidas, indicó Maduro. Otra buena noticia, 300.000 hogares recibirán la tarjeta de emisiones socialistas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto que establece la creación de la tarjeta de emisiones socialistas enmarcada en el decreto de emergencia económica. Hay un importante sector de hogares de la patria que necesitan un apoyo directo, sobre todo la mujer que tiene sus muchachos, que lleva la conducción del hogar, necesita nuestro apoyo. Por eso vamos a entregar 300.000 tarjetas para empezar este año 2016, dijo. En el acto con las mujeres que se realizó desde el Palacio de Miraflores, el presidente hizo la entrega de 5 tarjetas de forma simbólica e informó que los próximos 30 días se otorgarán 100.000 más en todo el territorio nacional. Estas tarjetas están destinadas a las 590.000 familias más necesitadas de todo el país que fueron censadas y detectadas por la misión Hogares de la Patria con el propósito de llevar a cero el porcentaje de pobreza extrema. Cada tarjeta tendrá un subsidio de 14.500 bolívares mensuales y serán entregadas a las familias que son atendidas por el Estado a través de las 1.000 bases de misiones socialistas. Maduro indicó que también será el relanzamiento de la gran misión Hogares de la Patria y el reimpulso de las misiones que beneficien a niños, madres y abuelos. Por esto, creó el Estado Mayor de Hogares de la Patria, que estará a cargo del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Son las 10:22. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con el rapero español Pablo Hasél, un tema dedicado con muchísimo cariño a Barack Obama. Obama Bin Laden. Barack Obama es el nuevo Premio Nobel de la Paz 2009, así lo informó hoy el Instituto Nobel de Noruega. El presidente de Estados Unidos obtuvo la distinción en virtud de sus esfuerzos por reforzar la diplomacia internacional, la cooperación entre los pueblos y por su visión de un mundo sin armas nucleares. El marketing de la Casa Blanca compra premios Nobel. Obama es un Bush decorado. ¿Es que nadie lo ve? A este paso se lo darán a Chuck Norris o a Franco o a Hitler, que causó menos muertos de los que el imperio americano causa en un año. ¿A cuántos engañó la maquinaria de publicidad infinita? ¿O es que les importa más una imagen que las vidas que su política quita? Todo es discurso, no práctica. Utilizando una cara simpática para gastar en promocionar, no en cumplir, traicionando a su África.

O sea, al respecto se pronunció el bloque de la patria, señaló el diputado Héctor Rodríguez, que no tienen valentía para defender al país, y el bloque de la patria criticó la cobardía de la derecha de la Asamblea Nacional al no rechazar la renovación del decreto imperial. El bloque de la patria rechazó este martes la posición cobarde de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, quienes no apoyaron la propuesta hecha por la bancada revolucionaria para rechazar la renovación del decreto de Estados Unidos sobre Venezuela. El jefe de la bancada, Héctor Rodríguez, expresó que esta oposición no defiende los intereses del pueblo y se arrodilla ante el imperio de los Estados Unidos. El bloque de la patria ha presentado una propuesta de acuerdo para rechazar esta amenaza contra la soberanía del pueblo, y hemos visto una oposición cobarde que no defiende los intereses del pueblo, no tiene la valentía para defender la patria, se arrodillan al imperio de los Estados Unidos. Es una asamblea nacional que no es útil para los venezolanos, enfatizó. Desde las afueras del Parlamento venezolano, Rodríguez invitó a toda la población a participar en la gran movilización nacional antiimperialista que se realizará en Caracas este sábado 12 de marzo. Invitamos a todo el pueblo venezolano, a los patriotas, a una gran movilización nacional antiimperialista contra este decreto que pone en riesgo los intereses del país, no de un sector en particular. Todos los que quieran la patria debemos poner a un lado las diferencias y salir a defenderla como históricamente lo han hecho nuestros líderes, expresó. Para finalizar, Héctor Rodríguez exaltó el compromiso y la importancia de las mujeres en el desarrollo de los pueblos y extendió una felicitación a propósito de conmemorarse este martes el Día Internacional de la Mujer. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días. ¡Yuhu! Buenos días, camarada. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablo? Antonio Yepe. Hola, Antoñito, ¿cómo anda todo? Bueno, chica, maravillado con el programa de anoche de la hojilla. Sí, vale, estuvo muy bueno. No tuvo desperdicio, así camarada. Es. Te iba a decir lo más importante de todo. Mira, estuve explicando, Mario, todo lo que esta gente tiene con el decreto ese de Obama y la gente de la Asamblea que está como loca con esas leyes. Bueno, chica, es por la deuda esa inmensa. Exacto. Que contrajeron, sin saber de permiso de quién, los grandes empresarios de aquí de Venezuela, y entonces resulta que ahora quieren ellos que su deuda se la paguemos nosotros, los pendejos. Así es. Y eso hay que sacarle mucha punta a ese lápiz, porque mira, que lo dijo Mario ayer, o sea, qué lástima que nosotros tengamos esa deficiencia comunicacional, porque eso hay que sacarle punta al lápiz, que la gente sepa por qué no tenemos esto, por qué no tenemos lo otro, producto de esa guerra económica. Sí, señor. Sí, señor. Te escucho muy bajito, Enza. Ah, no, aquí está. No, o sea, es así. Pero de verdad, mira, y tenemos que ponernos las... Que si seguimos como vamos, nos va a agarrar la ultraderecha. Así es. Ahí le dejo eso para la reflexión a los camaradas. Así es. Que tenga buenos días. Un abrazo grande, querido Antonio. Fíjate, Antonio, ahí tienes toda la razón. Yo creo que la mayoría de nosotros, incluso muchas personas opositoras, estamos claros que se trata de una guerra económica. Pero ¿qué es lo que puede o qué es lo que genera malestar en parte de la población? Sobre todo no es la población opositora, porque bueno, la población opositora más bien lo que están, ellos son partidarios, que hay que acabar con el modelo y que venga la derecha y apoyan cualquier iniciativa que nos lleve a un colapso total de salir de el chavismo de Nicolás Maduro, pero lo que es el niní o la gente a pie o aquella persona que en algún momento apoyó la revolución bolivariana y ahora está decepcionada de todo y de todos, o gran parte, o el pueblo chavista. O sea, todos nosotros estamos claros que es una guerra económica, pero lo que nos molesta o lo que puede molestar es la sensación de desamparo que tenemos en el día a día. Nosotros los chavistas estamos claros de todo el trabajón que están haciendo las autoridades, todo el trabajón que está llevando a cabo el ministro de Energía, Eulogio del Pino, Energía y Petróleo, Eulogio del Pino, el trabajón que está llevando a cabo el presidente Nicolás Maduro, que Miguel Pérez Abad anda pero echándole pichón. Vemos también cómo en el Ministerio de Salud están tratando de solventar toda esta crisis que se despertó con los medicamentos. Vemos cómo hay instituciones que están trabajando. Pero lo que es la cotidianidad, lo que es el día a día, lo que nos encontramos, ¿no?, lo que nos lanzamos a la cara cada vez que salimos a la calle, es algo que no hemos visto una mejoría. y genera una cierta sensación de desgobierno o de desamparo. ¿Qué es eso con lo que nos enfrentamos día a día? Nos enfrentamos día a día a los bachaqueros, por ejemplo. Nos enfrentamos día a día a que las colas están cada vez más largas y que cuando por fin logras ingresar a uno de los locales de distribución de alimentos del Estado, te encuentras que las cajeras te dicen no, no te puedes llevar la pasta regulada si no compras plátano, condicionando la venta, cosas que ni siquiera las hacen las redes de distribución privada. Entonces todos los días se ve cómo los bachaqueros hacen de las suyas, cómo los bachaqueros conquistan las colas, cómo el personal de las redes de distribución pública del Estado maltrata, no todos, porque hay excepciones, pero hay una tendencia al maltrato. Uno ve complicidad en todas estas mafias, en todos estos guisos de algunos integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado. Y uno dice, bueno, y de paso, empresas Polar subiendo los precios de una forma exorbitante, ¿cómo es posible que ya el aceite de soya esté costando 300 bolívares, que un kilo de harina de trigo esté costando 340? O sea, te suben los precios todas las semanas de una forma exorbitante y que las noticias que tenemos por parte de los voceros de los organismos implicados, ahí estamos estudiando, vamos a discutir. Oye, es que mientras estudian y discuten, nos andan ensartando. De verdad que nos están ensartando. Entonces, cónchale, eso es algo que de verdad que el Estado tiene que ponerse pilas. Tiene que ponerse pilas, está bien la planificación, porque es que sin planificación no llegamos a ningún lado. Y reconocemos el excelente trabajo, reconocemos y aplaudimos la activación de los motores, y reconocemos el trabajo de muchos funcionarios honestos que le andan echando pichón. Caramba, pero ese día a día, eso que tiene que ver con el adquirir los alimentos, entendemos que hay una guerra económica, lo sabemos, y por eso estamos resteados. Porque a pesar del desamparo, por lo menos es mejor cuadrarse con quien está haciendo algo, con quien nos trae los alimentos. Por lo menos no son los que nos están subiendo los precios. Caramba, pero ayúdenos un poquito. Ahí está lo de la tarjeta que se va a activar, que se activó. Y bueno, y esperamos que las mujeres honestas, estas mujeres que son madres, que son esposas, que son abuelas, que son hijas, que ven la roncha que todos estamos pasando en nuestros respectivos hogares, asuman con honestidad y con decencia este trabajo y que de verdad pongan los mercales y los pedevales a valer. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Hola, Enzo. Buenos días, Daisy. Hola, Daisy. ¿Cómo anda todo? Bueno, bien, oyéndote y viendo el horror que está supuestamente sucediendo en Tumeremos. Esto sí es cierto, Enza. Lo que también es cierto que bueno, yo he estado oyendo todo lo que pasó desde el sábado, ¿no? Uh-huh. Al domingo, que ellos dijeron todo ese ahorro firade. Yo digo que eso es otra estrategia. No estoy diciendo que sea mentira, tampoco digo que sea verdad, porque... Pero puede ser algo manipulado. De hecho, en Bolivia pasó algo parecido. Ajá. Óyeme algo, mi análisis es el siguiente, ¿no? Yo digo, mira, Enza, ellos han estado atacando a las Fuerzas Armadas desde que Ramos Ayú y mucho antes, a las Fuerzas Armadas, pero feo, feo. Ramos Ayú odia a las Fuerzas Armadas, sí, porque ellos saben que no tienen una salida con las Fuerzas Armadas con el supuesto golpe de Estado que ellos quieren dar, ¿no? Uh-huh, exacto. Ese es mi análisis, mi primer análisis. Muy bueno. Con el respecto a las Fuerzas Armadas. Él está buscando la manera y con la jauría de animales que tiene ahí en ¿cómo se llama? En la asamblea, que todos son unos sinvergüenza y bueno, y asesinos, esa, vamos a estar claros. Así esa es. Gente toda tiene las manos llenas de sangre, desde Ramos Ayuda hasta todos esos sinvergüenzas, hasta chamachamitos, porque todos ellos estaban metidos en la guarimba, entonces ahora quieren tirársela de santo y dándose golpes de pecho, esa. Esa gente toda sabe, ese Graci, ¿cómo es que se llama? Graciano, el que tuvo ayer la discusión. Ajá, con Héctor Rodríguez. Ajá, el sinvergüenza viejo ese. Qué cara más dura, porque, la del tipo. Ay, Ensa, de verdad, yo qué hombre pacaretabla, todo. Yo no había visto sino el pedacito que pasaron en Venezolana en televisión, pero anoche lo vi todo en la hojilla. Uh-huh. Me pareció tan indignante. Yo tenía sueño, hasta el sueño se me quitó de la indignación de ver ese hombre tan viejo, chica, y que sean tan descarados, tan sinvergüenza, y que no les importe meter una mentira tan grande con tal de ellos conseguir la sinvergüenzura que quieren. Bueno, ese hombre que está diciendo eso ahí, ese hombre tiene que saber o tiene que tener la mano metida en toda esa cochinada que está pasando en la Ciudad Bolívar. Ayer uh-huh. yo tengo una tía en Ciudad Bolívar, yo la llamé ayer para saludarla, para felicitarla por el Día de las Madres, le hice la pregunta, ¿no? Le dije, oye tía, ¿cómo está eso por ahí? Me dice, esto está feo, esto está peligroso, y me dice ella, mire mamita, no son 11 los que están desaparecidos, aquí hay un montón de personas desaparecidas, un montón de muchachos, y ella está preocupada porque uno de mis primos se fue para allá a trabajar. Ay, y dice caramba. Que él está, la llama todos los días y le dice que está bien, pero que había otro que se quería ir también. Yo le dije, ay tía, cuide a esos muchachos, mira que lamentablemente la política de ahorita, con tal de conseguir destruir la revolución, están mellándose por delante a quien sea, le dije yo. Entonces Elsa, te digo lo siguiente, mira, ella me dice que están involucrando al gobernador. Ahí quieren arrasar. Primero vienen las elecciones gobernadores. ¿Ah? Esa es la otra. Esa. Segundo, primero atacando a la Fuerza Armada. Segundo, las elecciones gobernadores. Ella dice que eso ya está feo. Ella dice que ella no cree, ¿no? Pero que lo que se oye es rayando al gobernador. Paramilitares, Ensa. Entonces, lo que yo digo, ellos metieron a los paramilitares aquí en Venezuela junto con Uribe, ¿ah? La oposición, y eso lo tenemos nosotros claro, ¿ah? Entonces, ok, se le meten con Ciudad Bolívar, que ahí están sacando todo el realero, y están destruyendo Venezuela y saqueándola por donde sea, ¿ah? Por Brasil, por Colombia, por donde sea, esa. La oposición tiene la mano metida en eso, a ellos no les conviene que le metan el arco que metió Maduro allí con la Guardia Nacional, ¿ah? Con los militares. Entonces, ellos le están tocando su gran maceta, su gran, como dice, tajada que ellos tienen ahí. Entonces ellos tienen metido la mano en esa porquería que dicen que, ¿cómo sabe ese hombre que los mataron con una sierra, que los picaron uh-huh. y que los quemaron y que están desaparecidos en esa? ¿Ah? Si se está apenas investigando todo eso. Exacto. Entonces yo digo, dime tú, ese es mi análisis, ¿no? Ellos quieren agarrar de un solo tajo. Están destruyendo el ejército, están destruyendo al gobernador, y con eso los derechos humanos, que por eso es que viene Obama. Es decir, por ahí tienen tres tajadas que ellos están aprovechándose. Uh-huh. Entonces dime tú, ese es mi análisis. Excelente. No, no lo analicé bien, pero ese es mi análisis y un comentario. No, bueno, no hay nada que agregarle, ¿no? Bueno, la derecha quiere construir un nuevo Ayotzinapa, pienso yo, ¿no? Recordemos que el ambiente de la minería no es muy santo. Hay mafias que controlan la minería ilegal. El hecho de que se abra el arco minero del Orinoco, pues eso pone en una situación complicada a los mineros ilegales. Y bueno, y todo parece indicar que es un hecho de AMPA común. Eso se lo hicieron al presidente de Bolivia, Evo Morales, hace poco. Me comentaba un colega que estuvo en Bolivia antes de las elecciones por el referéndum que convocó Evo Morales, que al gobierno boliviano le achacaron un problema de unos disturbios, de hecho con un gobernador opositor, que hubo unos disturbios, entonces hubo represión y entonces hubo heridos, ¿no? E incluso algunas personas fallecieron, y eso se lo achacaron al gobierno de Evo Morales, ¿así? Y el gobierno de Evo Morales no tenía nada que ver con esa situación que se presentó. Pues bueno, todo parece indicar, nadie pone en duda que pueden haber personas desaparecidas, pero que venga la oposición a hablar de motosierras y poco de cosas, bueno, ¿cómo saben ellos que La Guaira es lejos? Entonces, o tienen que ver, o sencillamente están estimulando el morbo y bueno, y quieren culpar al gobierno bolivariano de una situación que todo, mira, que parece indicar que se trata de pugnas y conflictos entre mafias, ¿no? También hay que decirlo, el Estado Bolívar se ha convertido, ¿no? Bolívar, Amazonas, se ha convertido pues en prácticamente, sobre todo Amazonas, en un estado sin ley donde todo es mucho más caro, donde las mafias de garimpeiros y las mafias de contrabandistas y sabrá Dios cuántos malas mañas hay, son los que prácticamente se han adueñado de esos espacios y por eso es importante reforzar la presencia militar en la región. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro sobre Tumeremo ordenó la creación de zona militar especial de protección minera. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se pronunció sobre los hechos ocurridos en el estado Bolívar, en los cuales se registra la desaparición de 28 mineros en la zona de Tumeremo. Al respecto, el mandatario nacional informó la creación de la zona militar especial de protección minera en el llamado Arco Minero del Orinoco e indicó que ha sido designada una comisión de Estado que se ha trasladado al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y llegar a la verdad. Detalló el presidente que se encuentran desplegados por aire y por tierra en la zona más de 1,000 hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a lo que se suman cuerpos de seguridad, fiscales del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Agregó Nicolás Maduro que se han tomado testimonios y las informaciones preliminares indican que lo ocurrido responde a una posible matanza a causa de una guerra de bandas criminales paramilitares. Vamos a investigar y a llegar hasta las últimas consecuencias de este crimen, si se ha cometido, y lo vamos a castigar y develar ante la opinión pública nacional e internacional. En Venezuela se castigará con mano de hierro cualquier asesinato, sentenció el presidente durante un evento realizado en el Palacio de Miraflores a propósito de celebrarse el Día Internacional de la Mujer. Hay una comisión ya investigando el caso Tumeremo. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó ayer que las zonas mineras aledañas a la ciudad de Tumeremo, en el municipio Cifontes del estado Bolívar, se encuentra una comisión interinstitucional que investiga los presuntos hechos punibles ocurridos el fin de semana pasado. En transmisión de Venezolana de Televisión desde Tumeremo, en compañía del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, y el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral, Redi de Guayana, Antonio Benavides, el defensor indicó que se trata de una comisión del Estado venezolano de alto nivel, integrada por el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Defensoría del Pueblo, destacó la Agencia Venezolana de Noticias. Informó el defensor que ayer la comisión se reunió con los familiares de 11 ciudadanos presuntamente desaparecidos desde el fin de semana pasado y dos supuestos testigos presenciales. A raíz de estas conversaciones, la investigación en marcha, que no ha arrojado, por ser muy temprana, la detención de algún ciudadano, se ha logrado identificar a los señalados por el presunto delito. Bueno, ahí tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Muy bien. Qué bueno. Vamos a lo que pasó en Puerto Ordaz, allá. Vamos a transportarlo para acá, para Caracas. Uh-huh. Eso es igualito como que se hace en los edificios que se van a construir. Uno ve marcado por ahí las casas, más aquí lo he visto por los palos grandes del Marqués. Uh-huh. Si una persona vende la casa y la están tumbando, enseguida y la marcan. Uh-huh. La marcan y nadie más puede trabajar ahí. Ellos tienen una mafia y sí otros contratistas, que son ellos son los que tienen a su servicio a los obreros que van a trabajar en la obra. Sí, señor. Entonces ellos vienen, ven cualquier persona, ellos ven algo que está abandonado, una broma, y enseguida lo marca. Hay muchos, la gente si no se da, que se dé cuenta cuando se pase de que hay una así con grafiti, escriben los nombres de broma de trabajadores, cada quien tiene su signo, que es un garabato que hacen ahí. Exactamente. Entonces resulta que cuando la persona quiere hacer un edificio ahí, viene el empresario a hacer el edificio, la otra mafia no puede meterse porque ya eso lo descubrió una parte. Y si es capaz de hacer, y el empresario tiene que agarrar y contratar a esa persona para que esa persona exploten al poco de personas que vienen obreros a trabajar en la obra. Y eso puede pasar allá, más cuando es por oro y por minería. Uh-huh. Entonces, lo que es para que la gente se ubique en lo que está pasando. Ahora, que la MUC y toda esta gente lo sepa de primero, y ya en CNN mostraron toda la información, ellos agarran todo esto, lo embasuran. Uh-huh. Después, cuando el gobierno diga qué es lo que pasó, ya las cosas, ya la gente le parece que como no hay morbo, no le interesa. Exacto. Porque el morbo era la tierra, así, la picadera, aunque no, ya no han aparecido ni los cadáveres ni nada, y están desaparecidos a lo que yo entiendo. Uh-huh. No han sabido, pero ya ellos pusieron todo eso, y como a la gente en este país, porque hay que decirlo, le gusta el morbo, le gusta ver que el pican, que cortaron y esto, porque a eso fue que nos lo criaron con la bendita revista aquella que en la Cuarta República de la Crónica, ¿te acuerdas? Uh-huh. Esa revista que le tomaban foto a todos los muertos. Crónica Policial, era una cosa terrible. Terrible, y pasaban a los muertos. Tú comprabas y era hojas y hojas de gente muerta que se que la ponían en todos los kioscos. Sí, entonces, señor. La gente se crió a eso y sube con las películas de guerra, pasas igualito, y con todas esas películas que le cortan los brazos a la gente. No le importa si ellos se perdieron y si lo recuperan. La gente está esperando nada más que muestren los pedazos de las personas y no le interesa más nada. Pero lo otro que yo quería tocar, lo que pasa es que escuché todo lo que estabas explicando y me pegué ahí, era sobre los abastos bicentenarios que el gobierno está diciendo para que las mujeres organicen eso. Me imagino que por la parte del Ministerio de... Sí, no, por la Unión Nacional de Mujeres. Okay, yo creo en sabiendo a todo esto, no es que yo puedo pensar que se acabe, pero es una idea que uno tiene. ¿Por qué ya esto regulado a ese precio no se lo suministran, no gratis, que la gente pague lo que cuesta, a los colegios, a los niños? Directamente, muchachos, ya ese registro está formado, ya el registro estudiantil de todos los colegios están formados y se saben cuánta cantidad de niños hay. No pueden empezar entonces a meter gente. Hay por cada muchacho una bolsa de mercado cancelado. Mira, el costo de esto va a ser que se la van a dar quincenal. Quincenal la persona va y deposita y trae el depósito hecho. Con el monto, ¿qué es? Que trae el kilo de leche, trae la harina, trae el aceite, trae la pasta, el regulado y por niño. Y yo estoy diciendo X sin yo tener muchacho de que me pueda suministrar para mí. Exacto, es que tú misma lo has dicho. O sea, ¿y los que no tienen muchachos qué? Exacto, pero espérate, pero van por partes, ¿eh? Yo sé que porque no, pero van creando la parte, se le entrega a los que tienen muchachos para acabar con eso, porque no, la gente lo que quiere ver es un resultado y un cambio radical. Yo sé que los que no tienen muchachos van por los de primaria, van por la de secundaria, van por las universidades y van evolucionando de esa forma para evitar que la gente ya se la esté comprando. Yo entiendo, yo no tengo hijos que me venga a suministrar, pero igualito no tengo que salir a Cambimbía por toda Caracas buscando regulado y hacerme cola. Ya los bachaqueros se tomaron las colas desde los farmatodos a las 3 de la mañana. Eso está abarrotado de gente. Qué barbaridad, que cuando uno es, yo tengo un farmatodo a 2 cuadras. Yo paso, porque yo salgo a trabajar muy temprano. Cuando yo vengo y veo, ya toda esa gente tiene sábanas. Sí, los tipos montan el campamento. Campamentos montados desde las noches, todo. Y tú vienes hasta el mediodía, ya tú no consigues nada al mediodía cuando puedes entrar. Así y si es. Te pones a hacer la cola con ellos, mira, te tienes que meter casi a malandra. Uh-huh. Para poder comprar un jabón o 2 jabones cuando yo fui. Entonces, ya le quitaron a los niños que antes vendían las leches y los pañales y era con partida de nacimiento. Claro, uh-huh. Eso empezaron a sacarle copia a los partidas de nacimiento y después se lo daban a todo el mundo. Pero resulta que hay que buscar una forma radical, de una vez una decisión fuerte. Yo creo que si tanto que si una persona tiene 3 niños con 3 bolsas que le den quincenal, se van saliendo los niños, ya no se le quita ese comunicado de que los niños se están muriendo de hambre aquí. Y por ahí van organizando, después van por las partes de las instituciones, después pero algo hay que hacer. Y yo creo que podríamos empezar por algo como esto. Es simplemente una forma de pensar. Bueno, sí me parece que hay que hacer algo, ¿no? Buscar mecanismos para que lleguen los productos a los hogares, ¿no? Ahora, bueno, lo de que sea a través de las escuelas, ahí tengo mis reservas, ¿no? Aparte que se supone que las escuelas bolivarianas a los niños les dan la comida, ¿no? Entonces, aquí no pueden decir que los niños están pasando hambre, pero por lo menos los niños que estudian en colegios públicos tienen sus comidas aseguradas. Son las 11:01, vamos a hacer una pausa con José Garcés, de Entrompe y Quiebre. Soy el canto de los cantos, el mago con su encanto, de poder soy, pero yo soy la razón de que tantos no seamos esclavos. Fuego soy, siempre se olvidan que en mis ritos tempestades invito, la fuerza soy, pero que siempre se olvidan de que

los de Europa lo saben defender muy bien. Al resto que os den. Americans. Once 13 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos Escape, El Imperio Caerá. Y sigue abierta la participación, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, José G. Tropa. Ojalá toda la oposición agarre hoja de ruta directo a Miami y no vuelvan más. Somos antiimperialistas, dice Juan Guirola. Alerta a los entes del Estado bolivariano. Se han contratado hackers para crear caos electrónico. ¿Qué pasó con el software libre? Bueno, lamentablemente eso es algo que intereses dentro de las mismas instituciones del Estado pues no han dejado que entre o se utilice el software libre a pesar de la ley de infogobierno. Afortunadamente eso no pasa aquí en Alba Ciudad, donde operamos 100% con software libre. Dice Juan Guirola, la Ojilla presentó un estudio de denuncias sobre la guerra económica y el golpe continuado. El pueblo se debe poner alerta. Oscar Muñoz y Pazmé, camarada, es un deber del equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME oír el programa Arroba la Ventana Abierta por Alba Ciudad. Ay, gracias Oscar, un beso, es un honor. Dice Oscar, queremos ver en la parrilla del satélite Simón Bolívar la radio Alba Ciudad, arroba La Ventana Abierta, lo exige el pueblo, arroba Contacto Can TV. Bueno, ojalá. Dice Franklin Hernández, reporto sintonía en Satibisay García, amiga, excelente programa de información, opinión y participación por Alba Ciudad. Más fino. Dice Maylelis Quintero, hola ENSA, la oposición con sus nuevas formas de salir del presidente electo constitucional, quiere un 11, tendrá su 13. Eso es lo que nos dice Mark Lelis. Aquí tengo que refrescar la página. Bueno, Mario Pérez Herrera comparte varias cosas con nosotros, ¿no? Escribe, renace la coordinadora democrática, pero también retomaremos la verdadera lucha que nos enseñaron. Todo 11 tiene su respuesta el mismo día. 11 MUD. Entonces, bueno, eso tiene que ver con este comunicado golpista que sacó la mesa de la Unidad Democrática el día de ayer, leído por Churro Torrealba, Churro Torrealba, Mario Pérez Herrera, en el grupo de Facebook, Dios mío, se me traba la lengua. Mario Pérez Herrera, del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, comparte el video, esta rueda de prensa del pasado 8 de marzo, si ustedes tienen hígado para verla, bueno, ahí la tienen, ¿no? Por otro lado, Mario Pérez Herrera en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 también nos comparte la siguiente información, que confiscan en Brasil 11,4 millones de bolívares en efectivo. Sí, bueno, se habla de los guisos en Colombia, pero caramba, qué poquito se hablan de los guisos que se han venido llevando a cabo en Brasil, en la frontera entre Brasil y Venezuela. Bueno, se conoció a través de medios locales de Brasil que la policía del estado de Sao Paulo incautó 11,4 millones de bolívares en billetes de a 100 que estaban en poder de dos personas a bordo de una camioneta en una carretera estatal, que también estarán guisando con nuestros billetes en Brasil. Bueno, esta información la hizo pública la Policía Militar de Carreteras. El decomiso se produjo en la madrugada de este martes 8 de marzo en el kilómetro 561 de la vía Raposo Tavares a la altura de Presidente Prudente, reportó el portal de noticias G1. El oficial explicó que durante una fiscalización el equipo táctico abordó una camioneta Kia Mojave con placas del estado de Goianía del centro y al revisar el vehículo encontraron el dinero contenido en tres maletas. Las dos personas que estaban a bordo del vehículo y cuyas identidades no han sido reveladas fueron detenidas in fraganti y llevadas a la Policía Federal de la ciudad de Presidente Prudente, municipio del interior de Sao Paulo, ubicado a casi 600 kilómetros de la capital estatal homónima. Esta nota la compartió Mario Pérez Herrera y fue publicada por la página web elabrelatas.com.be. Ay, Dios mío, otra vez volví a pasar una cosa extraña. ¡Sí! Uy, ¿tenemos llamada? Ajá, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Cómo anda todo? Bien, ¿y tú? Bien, vale, chévere. Mira, Enza, en realidad el programa de Mario Silvano tuvo desperdicio. Estuvo muy buena la hojilla del pero día de ayer. Lástima, Enza, es que no todas las personas escuchan eso. Yo tengo amigas que su DirecTV se van a hacer DirecTV y cuando oyen algo del Estado, ellas se van. Y acuérdate que ni el 10, ni el 4, en ninguno de esos canales te van a pasar nada de eso. Yo, por ejemplo, si es el 10, los noticieros muerto, yo no los veo. Porque eso te llega en un estado de estrés y sin medicamentos, imagínate tú. Sí, señor. Entonces uno se va derechito al locódromo, se va uno, oyéndolos a ellos toda la serie de estupideces que dicen. Fíjate esta alarma de Bolívar. Mario lo advirtió el sábado en la noche porque yo lo escuché, lo de Bolívar, por eso que se fueron hacia allá. De repente, esa es mentira, pero puede ser que lo tienen programado ya, como hicieron cuando, ¿tú te acuerdas la pronunciación de los militares en el 2002? Sí, claro. Que lo hicieron un día antes y después lo hicieron. Puede ser así. Entonces, se va todos los militares para allá. Cuando no consiguen nada, se retiran los militares y entonces ahí es donde viene el ataque. Es que ellos se la traen, mire, ellos buscan la forma. Esta gente no le da vergüenza, son tan chupamedia a Estados Unidos. ¿Será que ellos se sienten menos, o sea, se sienten inferiores a los estadounidenses? Eso es lo que yo no entiendo. Sí. Eso es demasiado, Enza, mira. Y fíjate la observación que hizo Mario Sevilla, es cierto. Las farmacias están metidas en eso, todo, sí, Locatel, sí. Farmatodo, ahí es lo que ellas creen. Yo al fin conseguí, bingo, un medicamento que tenía tiempo buscando, el que me hacía falta, que es el que toma a diario, en una sola farmacia. De tantas que anduve, toqué con suerte, porque eso ahorita es suerte, y yo sí creo en la suerte. Porque que nada, Enza, donde tú vas, te dicen con esa cara tan... Se ve que si están metidos en el paquete, porque con aquella frialdad que te lo dicen, no hay. Aquello es desesperante. Ahora me llama una amiga, que por cierto escucha tu programa, que cuál era el teléfono que había dado la doctora, la ministro, yo se lo di. Claro, hay que esperar un ratico, pero no en todas. Y dice que la del Valle no tiene nada. Okay. No han conseguido que ella hipertensa y no consigue el medicamento. Eso son cosas que no son de esperar, eso son cosas que son inmediatas. Fíjate cómo juegan, son tan mala gente. Cómo juegan con la salud de las personas. A ellos no les interesa si la gente se muere o no se muere. A ellos no les importa. Todos ellos, la industria farmacéutica, los médicos, están metidos en eso. Sí, están metidos. Y aún así, la gente no cree que es una guerra económica. Como ayer cuando pasaba por Chaguaramo, aquello a dolor ver esas colas. Yo no creo que todo el mundo vaya a chaquear esa. Yo no creo. Yo me falta mucho producto aquí. Pero yo no estoy para clavarme una cola de 2, 3, 4 horas. Mi edad no es para estar. Yo no tengo una pavita yuquerí para pararme ahí 5 o 6 horas. Sino que hago intercambio ya con una, con otra. Pero no. Y es terrible. Y en el caso, por ejemplo, tuyo, que tú trabajas, tú te vas a clavar 3 horas. No puede. Terrible. No puede ser. Eso abusan con todo, sí, con señor. Todo. Y yo me quedé abismada ayer, yo no veo ya la asamblea, yo siempre te digo, porque no soporto a Ramalho, y vi el pedacito de Héctor Rodríguez como se desenvolvió muy bien con respecto a ese señor. Es que dicen una escala de estupidez tan grande, tú vas a mandar a desocupar porque tu esposo va a París, yo no sé cuántos pisos de una clínica, no. Del rey. No, y cuando le preguntas, ¿de dónde sacaste eso? Ay, de tal cual, ay caramba. Ahora te pregunto, ¿tú crees que en Estados Unidos van a permitir esa vagabundería? Y todas las estupideces, Chuo Torrealba mandando la incidencia, que la gente salga. Sí, y que haga. Señor. Ay, ¿qué es eso? Es que yo todavía no entiendo. Yo digo, esta gente, como dijo Chemi, esto fue un voto estúpido. Sí que lo es. y la gente, todavía hay gente que no creen que es una guerra económica. Si es que el gobierno no es dueño de las empresas, son muy pocas las empresas. Uh-huh. Ahora bien, en cuanto al asunto de la distribución, ENSA, ¿hasta cuándo van a estar diciendo que ataque la distribución y ya está, y punto? De lo, no podemos seguir en ese merengue que vas aquí, vas allá, no consigues, no, quítene totalmente y busca. Aquí hay mucha gente buena, ENSA, sí, que son chavistas de corazón, no es que la franelita roja, y que pueden hacer esas distribuciones de los alimentos directos, ya está. Eso no puede seguir así, esa situación. Cuando venga, tenemos la invasión aquí, y ni siquiera extraterrestre, porque se dice que los extraterrestres son buenos. Yo vi un programa los domingos. Ajá, sí, Gonzalo, sí. Que me encanta. ¿Al de Gonzalo Valeri? No, el de la en la noche, de Carmencita Padrón. Ajá, el de Carmencita. Ah, ya tenía programas muy buenos que yo estoy... siempre me ha fascinado eso. Y he estado por... Y esos programas de ella, pero no he ido en el botánico, estuve uno... Ah, y yo sebro mucho el Ávila. Uh-huh. Ella dice que sí llegan muchas las naves allí. Yo, anoche yo vi. No es que todos los días están ahí, pero que esos son seres buenos, que son arcángeles, y ya tiene años, y ellos existían mucho antes de nosotros. A mí me fascina todo eso y yo lo veo. Qué bueno. ¿Ves? Yo lo veo, por eso lo pasan en Llevecay Mundial a las 7 de la noche. Sí, ellos lo visitan antes del espacio. Dice que son seres buenos. Entonces, pero y estos muérganos que están aquí, no vamos, entonces no podemos decir que estos son extraterrestres, lo que esos son nazis. Esos son descendientes de Hitler. Esto es un sinvergüenza de aquí. ¿Y hasta cuándo en Estados Unidos? No pueden hablar ni siquiera de la CIA, del presidente. Entonces nosotros permitimos todo este tipo de vagabundería. Ese escudo Torrealba debe ir preso junto con toda su comitiva. Una cuerda de bandidos mandando a matarse a la gente ahí. Ay, no vamos allá, botella, no vamos allá. Pero este está metiendo un incidente. Y entonces ahí donde el gobierno tiene que ponerse duro. Militarice y punto. Militarice. Muchas gracias, un besote. Ajá. Bueno, un besote grande, Ingrid. Mira, cuando son las 11:24 minutos, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra en el Teatro Bolívar, donde se va a dar este pronunciamiento de los intelectuales del país, este pronunciamiento antiimperialista. Adelante, Johnny. Muchísimas gracias, compañera Ensa. Ya nos encontramos aquí en el Teatro Bolívar, como lo has dicho, y ya se ha dado este pronunciamiento. Vamos a escuchar ahora al ministro Freddy Ñáñez, que nos dará sus palabras al respecto. Saludo para Alba Ciudad y para todos los medios que están acá en el Teatro Bolívar, agradeciendo la cobertura. Hoy es un día muy importante, es un día en que los escritores, los intelectuales, los artistas, los cultores, se han reunido para repudiar la reafirmación del decreto de guerra que tristemente el Departamento de Estado ha empeñado una vez más contra la seguridad y contra la vida de la República Bolivariana de Venezuela y de su pueblo. Este conglomerado de artistas que reúne desde el Comité de Organización del Congreso de la Patria, el colectivo Churuata, los distintas cofradías, la Red en Defensa de la Humanidad de Artistas Intelectuales, el Movimiento Poético Mundial, el Movimiento de Salsa Bolivariana, la Red de Historiadores e Historiadoras, una cantidad de movimientos y de personalidades como Román Chalbó, Juan Calzadilla, Luis Brito García, Roberto Hernández Montoya, Carmen Borges, cantidad de personas de bien que se han reunido para escribir un manifiesto, para responder de esa manera, con la palabra, con el pensamiento, con los argumentos, con la sensibilidad a un decreto que está hecho con las balas, con las bombas y con el cañón con el que Estados Unidos suele amedrentar a sus a los que consideran sus rivales. Si Venezuela fuese una amenaza para Estados Unidos, nosotros tendríamos que pensar que esa amenaza está expresada en más de 100 millones de libros distribuidos gratuitamente para nuestro pueblo en estos últimos 17 años, con el hecho de ser el segundo país en el continente con matrícula universitaria más alta, con el hecho de haber garantizado la salud gratuita para nuestro pueblo, con el hecho de haber construido 1 millón de viviendas también para nuestro pueblo, casi todas con vocación social, y con el hecho de haber constituido una carta magna que nos plantea la participación protagónica en la decisión de la política y del destino político que debe tener nuestro país. Si esto fuese una amenaza, entonces todos los pueblos pacíficos y todos los pueblos de bien son una amenaza para el imperio. Entonces estaríamos hablando, como dice Eduardo Galeano, de un mundo al revés. Nosotros, los pacíficos, los pájaros, amenazando o disparando a las escopetas. es tan absurdo este decreto que corremos el riesgo de que nuestro pueblo y que la gente lo minimice, le reste importancia, que la gente no conozca al detalle los alcances que tiene una orden ejecutiva de esta índole. Para que nos hagamos una idea, ni Afganistán, ni Irak, ni Siria, ni Libia fueron advertidos con un decreto de esta naturaleza. Y vean lo que ha sucedido contra estos pueblos, donde los muertos los pone la familia, las madres, los hombres, los niños, ponen los muertos, sin que esos muertos tengan un color político o tengan una distinción partidista. Simplemente esos muertos que hoy entristecen el destino de la humanidad y nos avergüenzan un poco como seres humanos, esos muertos son los muertos que el imperio necesita para hacer andar su maquinaria económica. Mientras nosotros ponemos con una agenda económica a avanzar motores para que nuestra economía se reactive para beneficio de nuestro pueblo y nuestra región, el único motor que Estados Unidos pone a andar es el motor de la guerra y necesita como combustible la sangre de los niños, de las niñas, de las mujeres y de los hombres. Nosotros los artistas, los intelectuales que nos hemos reunido para desplegarnos por todo el país y para contarle a nuestras comunidades, en nuestras aldeas, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, qué significa el decreto de Obama, qué significa la orden ejecutiva y qué alcances tiene la orden ejecutiva que hoy, entiéndanlo así, el imperio más poderoso desde el punto de vista militar que haya conocido la historia de la humanidad, está poniendo como preámbulo para una invasión y un aniquilamiento de la venezolanidad y de las aspiraciones que hace 200 años tuvieron nuestros próceres. Una lucha contra el monroísmo que nació en el mismo momento en el que Venezuela convoca a una república unida, a una república de repúblicas. Por eso estamos haciendo el llamado sin mezquindad a todos los venezolanos y a las venezolanas, a los intelectuales y a los artistas que adversan a este proceso bolivariano, que también son venezolanos y que también son amenazados en este decreto de guerra de Estados Unidos. Los convocamos a que pensemos el país, a que valoremos la paz, a que valoremos la política como herramienta para dirimir nuestras diferencias y a que defendamos esta tierra que nos vio nacer y esta sangre que corre por nuestras venas y esto que se llama la venezolanidad, que no se está negociando, que no se está vendiendo y que no se está rindiendo ante cualquier amenaza. Los invitamos con sinceridad, porque este es el momento de reafirmarnos en aquello que decía Enrique Bernardo Núñez: seamos parciales por nuestro país, seamos parciales por ese nosotros que es la venezolanidad y defendámosla con orgullo, a través de la poesía, la danza, el cine, las artes plásticas, a través de las manifestaciones tradicionales de este pueblo, el mundo va a conocer la verdad de nuestro proceso revolucionario, que es una verdad que reside en el día a día, en personas que piensan diferentes y se tolera, en personas que tienen ideas firmes y valores y principios firmes, pero que no negocian la paz y no están dispuestos a pasar a los territorios de la guerra. Sostengamos entonces nuestra índole y digamos todos en un gran coro múltiple que Venezuela no está sola, que no somos una amenaza, sino que somos un país donde acaso reposen las experiencias que pudieran hacer la diferencia en el mundo en cuanto a la restauración y la reinvención de la democracia y de sus valores fundamentales. De esta rueda de prensa han surgido algunas propuestas interesantes y agradecemos al Movimiento Poético Mundial que nos envió su mensaje de solidaridad, a la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que se están autoconvocando para acompañar a Venezuela del 8 al 13 de abril para pensar los desafíos que tiene el mundo entero ante esta crisis económica que el capitalismo ha provocado en la humanidad y en el planeta desde el punto de vista de sus recursos naturales y de la vida en su sentido más puro. Convocándonos para pensar la geopolítica que tiene en este momento el imperio bélico, para también encontrarse con la verdad de este país que se convoca, que discute, que debate, que sostiene la política, que va cuando es convocado a elecciones, pero que más allá de del voto que da como expresión política de sus decisiones, la sostiene permanentemente en los distintos debates. Sobre una infamante guerra económica que nos han hecho y con las dificultades que esto acarrea, el pueblo venezolano se mantiene en su vocación de paz. Y eso lo van a conocer más de 40 intelectuales del mundo entero que nos van a visitar. Y ellos van a contar la verdad en cada uno de sus lugares de origen. Y ellos van a divulgar a través de sus distintos idiomas y distintas lenguas lo que han visto en Venezuela. Lo mismo el Movimiento Poético Mundial, que nos da su respaldo para ser parte del Festival Mundial de Poesía que celebraremos acá para los meses de julio. Y también el despliegue para todos los municipios de unos conversatorios que llevan por nombre Bolivarianismo versus Monroísmo, para que entendamos el alcance histórico de esta pugna que tiene el Imperio Norteamericano contra aquellas repúblicas que han decidido ser libres, que han decidido darse el derecho de existir soberanamente. Nosotros, que jamás hemos participado en guerras internacionales, al contrario, hemos sido garantes de la paz en el continente, hemos participado activamente por la paz en Colombia, hemos participado en todos los procesos que nos han convocado para el bien de la humanidad, en el sentido de sostener la paz. No podemos ser una amenaza para ningún pueblo ni para ningún país. Y yo estoy seguro que el pueblo de Walt Whitman, el pueblo de Emily Dickinson, que ese pueblo noble es un pueblo que no se siente amenazado precisamente por este país y por este pueblo de Ramón Palomares, por este pueblo de Ana Enriqueta Terán y de Román Chalbó. Estoy seguro que hablándole al pueblo norteamericano en el inglés de Whitman y no en el inglés de Obama, vamos a poder llegar a entendernos y a conocernos profundamente. Por eso este desafío es eminentemente cultural y vamos a librar una batalla eminentemente simbólica contra los medios de comunicación que cercan a este país y contra todo aquel que quiera provocar precisamente las confrontaciones armadas. Nosotros hemos convocado a un ejército de alzados en alma, con L, para reivindicar los valores fundamentales del pensamiento, de la sensibilidad a la hora de encontrar soluciones a nuestro conflicto. Venezuela no está sola, y eso tienen que saberlo, Venezuela cuenta con los hombres y las mujeres de bien que están hartos y hartas de la guerra, hartos y hartas de la miseria, que tanto estrago está provocando en el Medio Oriente, que tanto estrago ha provocado en África, que tanto dolor ha provocado en América. Y es hora de que reine la paz y de que la guerra nos deje en paz. Las instituciones públicas se han presentado en contra del decreto. Además, 20 gobernadores del Estado también se pronunciaron en contra. Yo creo que la paz de la revolución social también se corta y se fueron presentados a una campaña por la revolución antiimperialista. Creo que por qué la batalla no es por un presidente. Es evidente que estos venezolanos son de los poquísimos que existen en la República que no obedecen las órdenes de su conciencia y de su corazón, sino que obedecen las órdenes que llegan precisamente de quienes tienen un interés bélico contra nuestro país. Pero yo a ellos también les hago un llamado, porque ellos tienen hijos, ellos tienen esposas, ellos tienen hermanos, tienen amigos, ellos tienen vecinos que piensan o no como ellos, que sienten o no como ellos. Y tienen que saber que su silencio es la complicidad que la historia va a registrar si en este país se cierne la guerra. Si en este país la guerra, que no va a discriminar entre mis familiares y los familiares de él, entre mis vecinos y los vecinos de mi opositor, vamos a lamentar muchísimo no haber tenido la dignidad de ser patriotas. Yo convoco a lo mejor del pasado político venezolano, que incluso estuvo fuera de la izquierda. Yo convoco al espíritu de Augusto Mijares. Yo convoco al espíritu de Arturo Uslar Pietri, de Juan Liscano. Yo convoco al espíritu de los poetas y de los artistas que construyeron una referencia de la venezolanidad. Yo convoco la dignidad de Andrés Eloy Blanco. Yo convoco todo lo que corresponde a lo que nos identifica como pueblo fuerte en el sentido de sostener una cultura y sostener una identidad. No podemos mentirle al mundo, no podemos mentirnos a nosotros mismos por hacer politiquería barata, porque lo lamentaríamos a largo plazo. Y si nosotros luchamos en este momento contra un decreto infamante, contra un decreto de guerra, sepan que también lo estamos haciendo para defender la vida y los intereses fundamentales de la nación, que también los comprende a ellos, que también comprende a los hijos de ellos. Así que si nosotros estamos también luchando, es por los hijos y por los nietos de Ramos Alup, cuya vida no está a salvo, como no está a salvo la vida nuestra, siempre que exista una orden ejecutiva que les dé el preámbulo y el permiso a este arrogante imperio militar para investir nuestra patria y llenarla de sangre. La convocatoria a todos los venezolanos de bien, yo quiero insistir en esto, a todos los venezolanos, a todos los artistas de bien, a todos los cultores de bien, a los intelectuales, piensen como piensen, sientan como sientan,

no comparte una reunión. Más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Ay, ay, ay, qué cariñito para el oído. Escuchamos a Silvio Rodríguez interpretando este tema de Pablo Milanés, El breve espacio en que no está. Y como les habíamos anunciado, el ministro Miguel Pérez Abad está haciendo los anuncios que estábamos esperando, está ofreciendo los detalles sobre el sistema cambiario. Hacemos contacto con la señal de Venezolana de Televisión. La historia económica del país, ves que ustedes han podido ver al presidente desplegado, hablando, comunicándose y dialogándose con los sectores de la economía real. No habíamos querido avanzar en la construcción del sistema cambiario, del nuevo sistema cambiario nacional, sin antes dialogar, conversar directamente con los actores de la vida productiva real. No solamente quedarnos en los aspectos macroeconómicos, sino que construimos desde abajo la propuesta cambiaria. De tal manera que el sistema cambiario está al servicio de las garantías sociales del pueblo de Venezuela, pero también al servicio del desarrollo de la economía productiva y diversificada. Ya no más el diseño aéreo, etéreo, economicista de los instrumentos macroeconómicos al servicio de la República. 14 motores hemos identificado y con los cuales hemos desarrollado una agenda productiva. El motor agroalimentario, el primero, el motor farmacéutico, el motor industrial, el motor de exportaciones, el motor de economía comunal y social, el motor de hidrocarburos, el motor petroquímico, el motor de minería, el motor turismo, el motor construcción, el motor forestal, el motor de la industria militar, el motor de las telecomunicaciones informáticas y el motor de banca y finanzas. Como ustedes ven, todo un sistema productivo articulado con propuestas de agenda, con resultados tangibles, con decisiones en tiempo real que animan a todos los sectores de la economía venezolana a invertir y a producir. La próxima, por favor. Otro componente de la agenda económica bolivariana es el plan de divisas. Iniciado de manera muy eficiente desde finales del año pasado, pero ahora, digamos, agudizado mediante la acupuntura de divisas. Hay tres elementos sustantivos en ese plan de divisas. El primero, incrementar la eficiencia en la administración de las divisas mediante dos elementos fundamentales. Direccionar las divisas nacionales, lo que el presidente ha llamado, lo han oído mencionar como la acupuntura de divisas o acupuntura financiera. Es decir, colocar las divisas nacionales al servicio de los sectores estratégicos, insumos, materias primas, servicios médicos, por ejemplo, y el programa de sustitución de importaciones. Uno de los componentes más importantes de las limitaciones y las restricciones que tenemos hoy de acceso a divisas es que el país se ensancha en la sustitución de importaciones, en la creación de nuevos productos, en el desarrollo de nuevos eslabones de las cadenas productivas. Otro componente del Plan Nacional de Divisas, como ya lo mencionaba, es priorizar los recursos a sectores esenciales, fundamentalmente dos: el farmacéutico y alimentos. El farmacéutico y el alimento en toda su cadena, insumos, bienes de capital, para garantizar estratégicamente en el Plan 50 que estos rubros esenciales para la vida estén presentes en todos los hogares de la patria. Y el tercer componente es potenciar el consumo interno mediante la producción nacional. El siguiente componente de la Agenda Económica Bolivariana, el siguiente componente, por favor, es el Plan de Exportaciones. Ustedes han visto la importancia que le estamos dando a la captura, a lo que es el plan de captura y promoción de nuevos ingresos en divisas. El plan de exportaciones busca promover las exportaciones de productos nacionales e impulsar el potencial exportador de Venezuela más allá de los hidrocarburos, con la aplicación de medidas como, medidas que ya se han tomado, la eliminación de la licencia de exportación, la flexibilización en el requerimiento del RUSAT para los exportadores, nuevas líneas de crédito para apoyar a los exportadores y la aplicación de una nueva tasa de cambio para exportadores, que es un mecanismo que ha animado a muchos venezolanos y venezolanas del sector productivo a incorporarse a la era de las exportaciones nacionales. El siguiente componente es la revolución tributaria y la política fiscal, no menos importante, de la Agenda Económica Bolivariana. El plan construido para el abordaje de la emergencia económica, pero para ir mucho más allá, para romper el modelo rentista y desarrollar nuestras capacidades productivas. En ese orden, incrementar los ingresos a través del plan de la revolución tributaria, reducir la evasión con mecanismos eficientes y justos. Ya el presidente ha anunciado, y hay una comisión de técnicos venezolanos en Ecuador para la implementación de la factura electrónica, direccionar los recursos del nuevo esquema de precios de la gasolina, muy importante, al Fondo Nacional de Grandes Misiones e implementar una disciplina de control de gastos que haga mucho más eficiente desde el punto de vista de la inversión productiva del Estado, los presupuestos. El siguiente componente, por favor, el nuevo sistema cambiario. El presidente mencionó que pretendemos romper el modelo del control de cambio conocido que tuvo su momento histórico. Si no hubiese sido por el control de cambio, hubiesen vaciado las reservas internacionales y el país no hubiese construido la robustez financiera que hoy tenemos. El nuevo sistema cambiario, que como lo planteó y diseñó el presidente de la República, es un sistema de captación de inversión y administración de divisas, que tiene el componente no solamente de dirigir, como teníamos tradicionalmente, sino que tiene la facultad de generar flujo de capital para el país. Dos tipos de cambio están contemplados para poner en marcha este nuevo sistema. Un tipo de cambio protegido, denominado el DIPRO, dirigido únicamente a bienes y servicios y remesas identificadas como prioritarias. Iniciará con una cotización de 10 bolívares por dólar y se ajustará de manera progresiva considerando los impactos sociales. Este tipo de cambio, esta tasa de cambio, busca preservar y proteger a la familia venezolana, a los sectores productivos, sobre todo en el sector de alimentos y el sector de farmacia, que están contemplados dentro del Plan 50. Un segundo tipo de cambio, lo que hemos denominado como el tipo de cambio complementario, el DICOM, que regirá para todas las transacciones no incluidas bajo el tipo de cambio protegido y fluctuará según la dinámica económica del país. Un sistema, dos tipos de cambio. La próxima lámina, por favor. El tipo de cambio protegido está dirigido fundamentalmente para el pago de bienes determinados en los listados de rubros esenciales para la vida, alimentos, medicinas y la materia prima para su producción. Estamos acompañando ahí la indicación del artículo al cual corresponde este planteamiento, que bueno, posteriormente ustedes tendrán el convenio cambiario, ya una vez que se publique. El segundo elemento es para la liquidación de operaciones destinadas al pago de pensiones de vejez del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Jubilaciones. ¿Sí? Van a estar protegidos los pensionados, los jubilados, los sectores esenciales para la vida. El pueblo de Venezuela va a estar protegido con este tipo de cambios. La siguiente lámina, por favor. Para el pago del sector salud, deportes, cultura, investigaciones científicas y otros casos de especial urgencia, artículo 6 del convenio cambiario. El tipo de cambio protegido alcanzará también para el pago de actividades académicas presenciales en el exterior correspondiente a solicitudes aprobadas, así como solicitudes sucesivas hasta el lapso previsto en la oferta académica. Estos son los cuatro componentes esenciales de protección del DIPRO o del sistema de cambio, del tipo de cambio protegido, perdón. Tipo de cambio complementario, que lo hemos denominado, como ya lo señalaba, el DICOM. Consumo para viajes al exterior. Las nuevas solicitudes de autorización de adquisición de divisas para realizar consumos con tarjetas de crédito, avances de efectivo, efectivo de menores con motivos de viaje al exterior, se liquidarán al tipo de cambio flotante DICOM. Se mantiene vigente el procedimiento establecido en la providencia 011 de CENCOEX, artículo 12. Para aquellas solicitudes de autorización, para realizar pagos en divisas con tarjetas de crédito, avances de efectivo, efectivo a menores con motivo de viaje al exterior, con estatus de aprobadas, se liquidarán a la última tasa vigente del SICAT. Eso es para aquellos viajeros que, bueno, que ya tenían planificado sus viajes y que tienen sus solicitudes aprobadas. Se mantiene la tasa del SICAT. Tipo de cambio complementario de ICOM. ¿Cuáles son las operaciones que cubre? Las operaciones de venta de divisas efectuadas a las representaciones diplomáticas, consulares y sus funcionarios se efectuarán al tipo de cambio flotante. También las operaciones de venta de divisas generadas por exportación y venta de hidrocarburos se podrán hacer al tipo de cambio DICOM. Las empresas básicas y otros entes de naturaleza no petrolera podrán vender al tipo de cambio complementario flotante. Disposiciones transitorias. Los AAD que, habiendo cumplido el proceso de importación y aún no cuentan con ALD y que en el expediente de importación hayan sido consignados a CENCOEX. ¿Queda alguna otra lámina? ¿Sí? Disposiciones finales. La determinación de la base imponible de las obligaciones tributarias derivadas de las operaciones aduaneras se efectuará al tipo de cambio de adquisición de las divisas correspondientes a la operación. Las operaciones de adquisición de divisas destinadas a las importaciones que ya se encuentren con ALD se liquidarán a la tasa vigente para el momento en que fueron aprobadas sus operaciones. Muy bien, estos son, en términos generales, es el nuevo sistema cambiario que yo, como ya lo señalé. Escuchábamos entonces al ministro Miguel Pérez Abad, quien ha estado detallando desde el Banco Central de Venezuela en lo que va a ser el nuevo sistema cambiario. Entonces, bueno, hay dos tipos de cambio. Un cambio preferencial que se va a utilizar única y exclusivamente para bienes y servicios de primera necesidad. Hablamos de medicinas y alimentos. Y, bueno, otro tipo de cambio que va a estar, se va a manejar por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Su valor va a estar flotante, que va a regir a las demás áreas de la economía del país. Lo que escuchábamos sobre el cupo viajero, bueno, se acabaron los dólares preferenciales para cupo viajero. O sea que si ya raspar cupo ya no es negocio. Qué bueno. Qué bueno. Aquellas personas que ya tengan sus viajes aprobados, pues ya que tengan su cupo aprobado, pues bueno, lo harán de acuerdo a la tasa SICAD. Pero nuevas solicitudes va a ser por el precio del día del dólar. Eso, bueno, en líneas generales, ya mañana profundizaremos más sobre este tema. Son las 11:56 minutos y es tiempo de despedir el programa. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos para que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM.